2, 3, 4. Acuérdome que cuando estábamos peleando en aquellas escaramuzas por mí memoradas, que había allí unos prados y en ellos muchas langostas de las chicas, que cuando peleábamos saltaban y venían volando y nos daban en la cara. Y como eran muchos los indios flecheros y tiraban tantas flechas como granizos, nos parecían que eran algunas de esas langostas que volaban y no nos cubríamos. Y la flecha que venía nos hería. Otras veces creíamos que eran flechas y eran langostas que venían volando. Fue harto estorbo para nuestro pelear. Buenas tardes, noches, queridos Radio Escucha, Condesa. Hola, ¿qué tal, público? Espera, otra vez. Me mandé una. No, nadie escuchó nada. No se preocupe, Condesa. No sabemos. Ah, listo. Condés, espera. Pepita, ¿sabe quién vuelve hoy? ¿Quién? No. Ya está escuchando la risa, seguramente. Escuché ese sonido que faltaba. ¿Podemos recibir con un aplauso a la querida Condesa? ¡Vamos, vamos! Bravo, Condesa. Condesa. Me extrañaron, no sé. Creo que yo voy a ceder todos mis minutos de aire para que me cuentes todas tus vacaciones. Muy bien. Voy a hacer un programa, ¿no? Que la Condesa nos cuente sus experiencias de viaje. Un diario de viaje. Las aventuras de la Condesa. Me estuvo dando el sol, no se nota. No se nota lo más mínimo. Porque soy tipo vampiro, yo te juro. Me voy a sacar una foto antes y después. No, igual por algo le decimos Condesa, o sea. Claro. No, no es una sombrilla. No se preocupe. En realidad. Seguro. Me daba el sol, me ponía roja y el otro día era blanca de nuevo. Soy medio vampiro. Efecto raro. Bien. No, pero muy bien. Muy bien. O sea, me distancié para que me extrañen. No, sí lo extrañé. Y ha sido muy extrañada. Sí, ha sido muy extrañada. Ha sido muy extrañada. No era fácil. El eco de mi risa. No solamente tu risa. No, no solamente la risa. No fue fácil. No fue fácil con Pepita, no fue fácil. No fue fácil con el forastero, no fue fácil. Luis. Necesitaba. Luis. Voy a saludar a Luis. ¿Cómo está Luis? Sí, me extrañaste. Buenas tardes, noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Todos. ¿No que la extrañamos, Luis? Sí, por supuesto. Muy bien. Gracias, Luis. Siempre Luis del otro lado con la palabra justa. El aguante. La palabra justa de Luis. Bueno, pero la gente me paraba en la calle, me decía cuándo volvés. ¿Cuándo volvés, Condesa? Y acá estoy, chicos. Bueno, muy bien, son las 20:04, estamos en el puchero misterioso número 17. Hoy es 28 de enero de 2019. Estamos en la radio pública FM 88.5, www.mercedes.gov.ar/radio o en la app RPM. Hoy tenemos a Enriquetti de invitado en la sección Niños Envueltos. Nos va a traer un deslumbrante plato. Es Niños Envueltos, lógicamente, pero va a estar hablando un poco de esa épica, de ese juego épico que es el Metal Gear. Así que bueno, ya estará en su momento. Bien, me gustó esto de empezar de atrás para adelante. Entonces tenemos Niños Envueltos. Al final. Luego antes. Vienen, ¿qué tienen ganas de comer? Vienen saladín helado, básicamente, el plato principal. Sí, una fruta. Algo bien frío. ¿Por qué miente? Con panceta. ¿Por qué todos nos mentimos? En realidad después les voy a contar mi dieta real en casa. Claramente. Bueno, vamos, el plato principal seguramente sea una ensalada mentirosa. ¿No? Una ensalada de bife. Con pasta. Claro, exactamente. De ravioles. Claro. Condesa, ¿qué nos trae para deleitar en ese plato? Yo le traje un poco de poesía. Nada, después no sé cómo se pronuncia muy bien el nombre de esta señora. Vislava Zimbrovka. Gracias, Frastero. Qué lindo el libro. Este. Qué lindo libro. Sí, es muy lindo. Son unas ediciones de Animales del Viento, uh-huh, que hacen unas, sí, ediciones lindas que. Bah, nunca conseguía libros de ella y lo conseguí. Un clásico. Muy bueno. Así que nada, traje un poema. Bien. Muy bien. Yo voy a hablar de un cómic. Que se interesante. Llama, sí, un cómic que se llama Bicho y Yo, de Luca Fauno. Y traje un clasicón también, unas poesías de Federico García Lorca, porque hacen Lorca. ¿Cuánta poesía hay? Porque sí, lo mismo yo que traje, voy a hablar sobre el polen y las abejas en la poesía. Y voy a hablar de dos poetas, de Bustrias Ortiz, de Juan Carlos Bustrias Ortiz, de quien ya hablé, y de Miguel Ángel Bustos, de un libro en particular de él. Así que, y bueno, pregunta obligatoria. ¿Qué fueron esas palabras con las que abrió el puchero misterioso número 17? Por favor, querida Pepita. Ha sido Bernal Díaz del Castillo, un pequeñísimo fragmento de historia de la historia verdadera de la conquista de Nueva España. Uh-huh. Un soldado, ¿no? Bernal Díaz del Castillo, sí, con una de sus, bueno, un famosísimo cronista de la conquista americana. Y ese fragmento me pareció muy, muy interesante, muy gracioso en realidad, de cómo se confundían las flechas con langostas, una confusión un poco mortal y letal. Flor de langosta. En este librito que ya en otra ocasión había citado, que se llama Floresta de Indias, y que recopila fragmentos anecdóticos o que cuentan cositas curiosas de la vida en la colonia, encontradas en las crónicas de Indias. Muchas veces cuando uno lee crónicas de Indias y lee fragmentos, lee la parte dura de las batallas y de descubrimientos y de qué había. Y todas estas pequeñas cosas, está buenísimo este volumen que es de Salas y de Alberto Salas y de Miguel Gren, que recopilan estas pequeñas anécdotas. Y hay un montón, así que espero poder seguir trayendo. ¿Se acuerda que yo le dije? Qué interesante, Miguel Gren tiene ese artículo sobre los manatí, que son sirenas, ¿no? De Colón. Bueno, qué interesante el libro. Bueno, son las 20:08. Estamos muy aceitados con el horario. Últimamente estuvimos muy puntuales. O sea, en mi ausencia. O sea. No, hoy también. Y está usted. Por favor. Que continúe la racha. Venimos bien. ¿Y hay antipasto o qué? ¿O qué, amigo? Hay antipasto. ¿En serio? Hay antipasto. Si me dejan avanzar con el antipasto, les voy a contar un poco una historia. En estos programas pasados, con esas tuvimos antipastos mitológicos. Ajá. Charlamos un poco de Aracne y de Palas Atenea en el primer programa. En el segundo hablamos de Ungoliant, que es una mítica araña del mundo de Tolkien. Sí. No sé si se acuerda. El retorno del rey, la tercera parte. No, muy larga. No importa. Una araña gigantesca, famosa y mítica. Una araña rarísima. En Tolkien, una araña. Luego volvimos a hablar un poco del programa pasado de Palas Atenea, de Pairis. Sí, eso ya. Ahí ya, aparte usted. Estaba desde la cama agonizante. Sí. Nosotros mismos quisimos. Dijimos que usted estaba herida de muerte. Bueno, y ya está acá. Porque me gusta esto mitológico. ¿Le gusta lo mitológico? Bien. Sí. Está bien. Me alegro. Bueno, a ver, ¿quieres escuchar la historia de hoy? Hoy, 28 de enero de 2019, les traje una historia bastante conocida, un mito bastante arquetípico y que es bastante utilizado a la hora de relaborar o de repensar la estructura mítica, que es nada más ni nada menos que la historia de Psique y Eros. Ajá. O Psique y Cupido. Esto yo lo tomo, por lo menos, de La Metamorfosis, que escribió Apuleyo, que es El Asno de Oro. Es un texto también clásico para para el análisis de lenguas latinas. El Asno de Oro, Apuleyo ahí escribió sus propias metamorfosis, emulando obviamente a la gran metamorfosis con la que abrió este año El Puchero Misterioso, que es La Metamorfosis de Ovidio. De La Metamorfosis de Ovidio tomamos, lógicamente, nosotros el mito de Aracne y Palas Atenea. En este caso, basándome en Apuleyo, vamos a trabajar sobre Psique y Cupido. Les voy a contar la historia, de qué va un poco esa historia. ¿Quién era un poco Psique? ¿Quién era un poco Cupido? Y después, bueno, vamos a ver hacia dónde nos llevan todas estas historias locas y bastante procaces y violentas. Sí, ¿no? Muy violentas. Está Zeus en el medio, así que siempre, ustedes saben. Me reí mucho con el programa anterior. Zeus ahí sembrando la semilla. Es la semilla del mal. Zeus está siempre haciendo macanas. No le importa nada. No. Nada. Bueno, bueno, ¿cómo va esto? La historia que ya les conté un poco, sí que está, ¿por qué tomo esto? Porque sí que está muchas veces personificada o figurada como una mariposa, ¿no? En teoría, sí que representaría el alma o la mente. No se sabe bien si el alma y la mente juntas a la vez, y Eros y Cupido, ustedes ya saben, que es ese angelito culón y bastante malvado que encarna al amor mismísimo. No se sabe cuál es el origen de Eros. Se dice que salió del mismo huevo universal de donde salió todo. ¿Por qué? Porque sin el amor no podría funcionar. Básicamente la estructura helénica griega no funcionaría sin el amor, porque están todo el día culeando básicamente, y de ahí sale un dios, el otro. En fin, se dice que sí que era muy bella, muy bella, y que esta belleza produjo que los hombres dejen de rendirle tributo y acercarse a los altares de Afrodita. ¿Qué pasa cuando un dios o una diosa siente que un hombre le gana en algo? Rápidamente, esa diosa empieza a envidiar a esta mortal, a esta simple mortal, hija de un rey de Anatolia. ¿Y qué hace? Le tira algún dardo venenoso, le planta algún monstruo mitológico en el medio, la convierte en algo, la desafía, se le presenta, en fin. ¿Qué hace Afrodita, que es la madre nada más ni nada menos, según Apuleyo, de Cupido? Le dice: anda, tírale un flechazo, y con ese flechazo que se enamore del hombre más horrible que hay en el planeta. Mira vos, Cupido empieza a espiar, acá ya tenemos un violento acto de violencia de género. Cupido se acerca a Psique, la empieza a espiar y se termina enamorando. Entonces agarra su flecha y la tira al mar. Perfecto. Se le presenta a Psique, le dice: mirá, que pin, que pan, yo te amo, qué sé yo. Hay ahí una cuestión de que ella en medio no lo conoce. Aparte, piensen que ahora van a ver, hay una pequeña intriga, hay una pequeña inquina, porque Eros no puede ser visto por Psique para que Psique no sepa quién es. Entonces se le presenta de noche y hace como un susurro, un juego. Psique no entiende nada, qué pasa. Hasta que un día Cupido flasha y se la rapta. La rapta, la lleva a su palacio y le dice: todo esto consentidísimo, ¿eh? Le dice: mira, vamos a ser pareja, nos vamos a amar, estoy loco con tu belleza, qué sé yo, qué pin, qué pan, sí, ponele acá allá. Y parece que le dice: la única concesión que me vas a tener que hacer es, solamente nos podemos encontrar de noche y no podés intentar revelar mi identidad. Yo de noche, cual ser invisible que se presenta y se mete en tu cama, y pimba. Abajo de la sábana aparece. Parece ser que sí, que dijo: sí, dale, todo genial, no hay ningún problema, vení, está todo bien, en la noche, en la oscuridad, ¿sí? Yo te prohíbo esto, sí que agarra. No, hasta acá no hay ningún problema. Con el pasar del tiempo y transcurridos los días en el palacio de Don Cupido, parece que empezó a extrañar a su familia, extrañaba a sus hermanas. Sí que tenía dos hermanas que, según Cupido, eran muy maliciosas y envidiosas. ¿Qué pasa? Le dice: mirá, si yo acepto que vos traigas a tus hermanas, con mucha envidia y mucha saña, te van a quitar la bienaventuranza de tus días. O sea, la van a cagar. Sí. Por medio de inquinas, en fin. Algo raro, en fin, le empieza así como: no veas a tus hermanas. Sí que extraña a sus cis. Bueno, resultado, vienen las hermanas de Psique por medio, ¿no?, de su tenacidad en el pedido. Entonces, Eros le dice: sí, joya, cuando vengan tus hermanas se cagó nuestro amor, acordate. Bueno. Llegan las hermanas, al verla tan feliz, tan rimbombante, así que le dicen: ¿quién es tu maravilloso marido del que vos estás hablando todo el día y que pin, que pan? Sí que le dice, miren, no, qué sé yo, no, él se está casando ahora, se fue a casar, qué sé yo, un jabalí para morfar a la noche, pa, qué sé yo. Le dice, bueno, no, pero dale, tenés que contarnos, decinos. Hasta que sí que termina aflojando, promovida por las lenguas de sus hermanas, ¿no? Cuánto esto tiene de muchas veces de cotidiano, ¿no? Entonces les dice, mirá, la movida es así. El tipo es un genio, un bárbaro, qué sé yo, pero yo no sé quién es. Es invisible, viene de noche, no puedo preguntar mucho quién es. Entonces la hermana dice, pero dale. Entonces debe ser un monstruo horrible, ¿no? Y sí que dice, no, no es un monstruo horrible, es el, la verdad es un genio. No, es un monstruo horrible, debe ser un... Le empiezan a decir que es una serpiente gigante, con dientes. Bueno, la hermana le dice, nada de eso. Bueno, si nada de eso, probemos. En el medio de la noche, en el fragor de la batalla, una vez que baja todo, se duerme Eros y con la lámpara le alumbramos la cara a ver si es tan maravilloso, tan hermoso y por qué no se deja ver. Acepta Psique. Le acercan una lámpara en el medio de la noche, lo alumbran con tanta mala suerte que una gota de aceite de la lámpara cae en el rostro de Eros. Eros se despierta. Ella no llega a verlo, pero Eros enojado se toma el palo. Porque es una ingrata. Porque rompió la promesa que tenía. Las hermanas le dicen, viste, solo un monstruo quería esconderse. Bueno, en fin. Sí que queda destrozada. Eros también, ninguno de los dos creen que van a... están en ese momento de la discusión, en ese fragor en que ninguno de los dos creen que el otro es merecedor de ese amor y que han herido y bla, bla, bla. Lo que sabemos y es tan cotidiano. Entonces se va. Sí que se va. Sí que se va al palacio, empieza a vagar, buscando a Eros por todos lados, a los gritos. ¿Dónde está mi amor? Disculpame, qué sé yo. Vení a casa, te hago un mate, compré bizcochito. Nada de eso hace volver a Eros. Acá pasa lo que se llama en la estructura, o que Baudelaire descubre, se llama el accidente deplorable. Ese accidente, ¿no? Por la gota de aceite que mancha la cara de Eros, y a partir de ahí todo se enloquece, porque si eso no hubiese pasado, Eros no se hubiese despertado. Afrodita aparece porque se entera. Obviamente se entera del escándalo, Eros está por ahí llorando, todo el líder, qué sé yo, no tiene flecha. Bueno. Y se encuentra con Psique y le dice, vos, bla, bla, bla, se enoja, la caga puteada, qué sé yo. Y como siempre, las diosas muy poco sororas para con las otras mujeres del universo, le pone tres pruebas, que no se dice bien cuáles son, y que si supera esas tres pruebas va a poder descubrir dónde está Eros sin saber cuál es el resultado final. Sí que responde a esas tres pruebas muy bien, las pasa muy bien con la ayuda de los dioses, porque había otros dioses ahí intermediando que querían que todo se arregle ahí, porque estaban los ánimos muy, muy exacerbados. Entonces Afrodita inventa un nuevo desafío, un cuarto y nuevo desafío, que es, le dice a Psique que se tiene que internar en el inframundo y debe pedirle a Perséfone, que Perséfone también fue raptada por Hades, es la mujer de Hades, y que le debe robar un poco de belleza. Que le debe pedir un poco de belleza a Perséfone. Y la debe llevar de vuelta a la superficie en un cofre. Afrodita ya premeditaba que Psique se iba a tentar y iba a abrir el cofre. Y ahí está el engaño. Psique cumple, le pide a Perséfone, bueno, en fin, tiene que engañar a Caronte, a Cerbero, en fin, tiene que cumplir varias pruebas duras. Cumple con la tarea, vuelve con el cofre, pero en el camino dice, ya que yo voy a cumplir con esta prueba, voy a reencontrarme con Eros, quiero ser más bella. Entonces abre el cofre y del cofre sale un sueño mórbido que había lanzado Perséfone, y la lleva al letargo, a Psique. Para todo esto, Eros, ya recuperado de su herida, se entera de este suceso, se acerca a Psique y, por alguna treta, logra despertarla. Los dos despiertan del sueño, los dos amantes, ¿no? La estructura después funciona para el resto de los dramas universales. Entonces, una vez que la despierta con su beso romántico, el grandioso Eros, se acerca al panteón de los dioses, al Olimpo, y le pide a Zeus que por favor la convierta a Psique en inmortal. Zeus, que dice, bueno, qué sé yo, sí, yo no la violé, qué lástima, pero bueno, está, se apiada y le dice, bueno, dale, está bien, dale, ahí está, ámense, la hace inmortal, y de ahí, en teoría, según Apuleyo, nace Édone, que sería algo así como el placer, ¿no? Del amor, de la fusión entre el amor, el alma y la mente, nacería Édone. Y traje en realidad esta historia porque se empieza a dividir de muchas historias, pero había una cosa que me llamaba mucho la atención, que son los raptos, ¿no? O los arrebatos. El rapto de Proserpina, o bueno, Perséfone, ¿no? Por Hades, que también está muy bien ilustrado por... no me acuerdo el nombre, pero creo que es Nicolo del Abate, que tiene un fresco muy interesante. También el rapto de Psique también está ilustrado por Bouguereau. Y el rapto de las Sabinas son tres frescos bastante importantes a lo largo de la historia y que hablan de esta estructura, ¿no? Bastante violenta de los mitos. Y además me interesaba porque Psique está personificada o personificada en la mente y el alma como mariposas, ¿no? Como la mente, esa cosa que viaja todo el tiempo, difícil aquietar, que se deja llevar por influencias, que se deja llevar por comentarios, que se posa acá, que se posa allá, que vuela como una mariposa. Y el alma también tiene su correlato con esa mariposa, porque va volando de un lado al otro y parece nunca cesar ese vuelo. Entonces me gustaba eso de la mente, lo indómito de la mente, ¿no? El carácter de la mente es así. Y también, ¿no? Totalmente. Efímero, ¿no? Como algo suave casi. Y a la vez con tanta fuerza y estructura. Sí. Así que dije, bueno, me parecía que estaba bien, que podía pasar esa idea mariposesca. Totalmente. Me hizo recordar en el libro de las mujeres que corren con los lobos, está el relato de Barba Azul, que hace una adaptación de... O sea, no sé si hace una... iba escuchando y iba recordando ese cuento de cómo las hermanas llegan al palacio donde vive y Barba Azul le había dicho, no abras esa puerta. Abras esa puerta. Exactamente. Me hace recordar... Debe tener alguna relación. Es que la... Sí o no. La intriga, ¿no? Siempre sí, y es como en realidad... Me hace recordar que venían las hermanas también de ella y le decía, es como... Por eso es arquetípico tal vez el mito. Y a través a partir de esa estructura mítica se trabajan por lo general casi todas las... El resto de los relatos o las historias. Pero sí está buena la comparación. Creo que hay... Que por lo general la estructura la tragedia amorosa funciona más o menos como funciona esto. Siempre hay un otro que viene, que digo, las películas de Hollywood funcionan con esto. Sí, de hecho, los cuentos de hadas, o por lo menos ahí estaba Blancanieves, desde el beso del príncipe. Exactamente. Está el encantamiento. El encantamiento, de estar dormidos, de que venga a despertar. Obviamente esto tiene... Cierran la torre. Totalmente. Esto tiene más para adelante y más para atrás también. Digo, por más para atrás está en Psique. Los padres van a consultar un oráculo porque ella no... Lo que pasaba es que era tan bella que ningún tipo se sentía a la altura de ella. Entonces, ¿qué hacía? Claro, como me pasa a mí, básicamente. La dejaban sola. En medio es la bella, mira, exactamente. Me hace recordar. Exactamente. No, entonces, no se animaban a acercársele. No, así que entonces los padres van a un oráculo y dicen, che, ¿qué pasa? Que mi hija, entonces... El oráculo le dice, la tenés que dejar en una montaña y en esa cima de la montaña va a venir un monstruo horrible y se la va a llevar. Buenísimo. Digo, pero es como el oráculo, de ahí viene lo que las hermanas piensan. Claro, después le dicen, che, no, es un monstruo. Y dicen, no es un monstruo. Bueno, en fin. Todo esto para llevar un poco a Psique y a Cupido, a muy interesante, su justicia poética. Ha sido un nutrido antipasto, sí. Bueno, muchas gracias. Son las 20:26, hemos escuchado la hermosa historia, hermosa, de Psique y Eros. No es Ramazzotti, por si alguno se preguntaba. En este antipasto mitológico que venimos sosteniendo de hace unos cuantos pucheres, que me parecen súper muy interesantes, digo, porque quieras o no, están en la vida cotidiana, o sea, presentes. A ver, no estamos hablando todo el tiempo, pero son que todos sabemos quién es Eros, quién es Cupido, y está bueno conocerlo así a través de la historia. ¿De dónde han salido? Sí, ¿dónde han salido? Aparte, tiene mucha cosa de intriga, mucha cosa de. Mucha de entraña, ¿no? Mucha intriga, mucha cosa visceral, sí, ¿no? Sí. Eso está interesante. Está bueno. Me da envidia, la mato, listo. Yo la convierto en araña, una araña. Bien, sí. Siendo la hora, las 20:27, ha pasado solo un minuto de la última vez que dije la hora. Me encanta decir la hora. Minuto a minuto. ¿Podemos ir a escuchar un temilla? Por favor. Y luego volvemos con más, con el plato fuerte, con esta ensaladita mentirosa que vamos a tener. Perfecto. Vamos a escuchar, de ravioli. Ay, qué rico. Vamos a escuchar a los Cadillacs, así que con ellos nos dejamos. Pensaron que nos habíamos ido. Acá estamos, el puchero misterioso. ¿Quién se pensó que nos habíamos ido? 2029, un tema muy corto, Cadillac, de los fabulosos Cadillac, que está en ese maravilloso disco que es Vasos Vacíos, o por lo menos así lo recuerdo yo. Hoy la radio pública Mercedes tiene algunos problemas con la conectividad, así que posiblemente nadie de los que lo escucha online lo esté escuchando en este momento, porque así me están llegando los mensajes. Y segura, tampoco hemos podido trabajar muy bien con el tema de audios y música, pero tenemos una base de datos bastante grande, así que estamos nutriéndonos de la música que la radio tiene. Así. Y le agradecemos a Luis, lógicamente, que tiene que poner, bancar los trapos de ese lado. Pepita está buscando algo que no sabemos bien qué es, pero la Condesa está disponible, está en línea, como se dice. Siempre, ¿verdad? Usted se fue a vacaciones y no desconectó nunca. Eso, muy mal, es Condesa. Un tema para disertar muy largo. Muy realmente mal. ¿No tiene ese programita? ¿No tiene ese programita que le cuenta cuántas veces agarra el celular? Ay, no. Por bájeselo. Sí, total. ¿Lo debe porque tener? Podría tener una estadística anual. Ahora lo estoy pensando. Me estaría asustando. Sí. Estás chicos mintiendo en un lugar y no los vuelvo a ver. No, por favor. No. Pero bueno. La dejo a usted. Bueno, les traje un poema de la señora Wisława Zimbrowska. Muy bien, muchas gracias. Dilo. No, no me sale como un forastero. Me sale recanchero. Yo no soy mo. Pero duolingo con ruso. ¿A dónde duolingo? Bueno, el polaco. No, no es ruso, es polaca. Del montón. Es polaca, ¿no? Es polaca. Es polaca. Y es de, pertenece al libro que se llama Vietnam y otros poemas. Del montón. Soy la que soy. Casualidad inconcebible, como otras casualidades. Otros antepasados podrían haber sido los míos, y yo habría abandonado otro nido, o me habría arrastrado cubierta de escamas de debajo de algún árbol. En el vestuario de la naturaleza hay muchos trajes. Traje de araña, de gaviota, de ratón de monte. Cada uno como hecho a medida, se lleva dócilmente hasta que se hace tiras. Yo tampoco he elegido, pero no me quejo. Pude haber sido alguien mucho menos personal. Parte de un banco de peces, de un hormiguero, de un enjambre. Partícula del paisaje sacudido por el viento. Alguien mucho menos feliz, criado para un abrigo de pieles o para una mesa navideña. Algo que se mueve bajo un cristal de microscopio. Árbol clavado en la tierra, al que se aproxima un incendio. Hierba arrollada con el correr de incomprensibles sucesos. Un tipo de mala estrella que para algunos brilla. ¿Y si despertara miedo a la gente, o solo asco, o solo compasión? ¿Y si hubiera nacido no en la tribu de vida y se cerraran ante mí los caminos? El destino hasta ahora ha sido benévolo conmigo. Pudo no haberme sido dado recordar buenos momentos. Se me pudo haber privado de la tendencia a comparar. Pude haber sido yo misma, pero sin que me sorprendiera lo que habría significado ser alguien totalmente diferente. Bueno, ahí va. Muy interesante. Muy interesante. ¿Y por qué ese texto? Estábamos con el tema. Sí, tal vez. Textos, pero me gustó. O sea, cómo ella hace toda la estructura, cómo hace esas comparaciones que quizás. O sea, me gusta que toma elementos cotidianos y les da una luz completamente distinta. Me hace al leerlo, me hace pertenecer a distintas partículas, distintas cosas, o me gusta la visión que ella tiene de ir como a lo microscópico. Me hace impresión cuando la leo. Y ese poema me parecía como que reflejaba mucho el estilo de ella. Ah, me pareció muy hermoso pensar eso y pensarse uno mismo como, bueno, sos un granito de arena en este mundo, pero qué particular que sos y qué afortunado. A veces uno se está, bueno, nada, bla bla, quejándose de cosas, y me pareció interesante. Muy interesante. Sí. Podemos repetir el nombre. Vyslava Szymborska. Muy bien. ¿Cómo se llama el texto? El texto se llama Del montón, el poema, y pertenece al libro que se llama Vietnam y otros poemas. Sí, es muy interesante. Muy interesante. No sé si se consigue tanto, no. Pero esto es de la editorial Animales del Viento, que... Sí, es con bueno. Se consigue, pero sí, no sé si se... No, me lo... Igual yo creo que sí, en realidad sí se tiene que poder conseguir. Pero bueno. Es cierto. Súper recomendada. Súper recomendada, Vyslava, sí, es cierto. Sí, me complicó mucho su nombre. Bueno, yo... Pepita trajo poesía también. Pepita trajo poesía y trajo información digital... Ah. Por eso no me pueden sacar mi teléfono. Como me lo quieren sacar. ¿Me quieren sustraer el teléfono? Por favor. Traje dos cosas. No pegan, ¿no? Federico García Lorca y una tira de cómic. Pero capaz que sí, capaz que no. Sí. Las traje porque soy una caprichosa de quiero traer las dos cosas. Pero me interesa mucho que el mundo conozca el cómic Bicho y Yo, que tiene guión de Lucas Fauno y ilustraciones de John Amarillo, y sale desde el 2008. Lucas Fauno es periodista, es guionista, es escritor, es performer, quizá lo conozcan, es un activista por los derechos de la comunidad LGBTI, es una personalidad muy... Me parece a mí que es muy importante prestarle atención a lo que Fauno nos dice. Lo he escuchado varias veces en radio, lo pueden seguir en redes. Y enseña todo el tiempo, Fauno. Él es... Bicho y Yo es un cómic que retrata la vida de alguien con VIH, que es él. Entonces, Bicho y yo. Este cómic sale todos los jueves en Agencia Presentes. Ahí lo pueden buscar en la página y están desde el primer cómic hasta el último, pueden hacer el rastreo. Y viene a retratar con un lenguaje muy coloquial y muy... sí, muy coloquial, muy cotidiano. Quiere derribar esos estereotipos horribles y esos prejuicios con los que las personas que viven con Bicho tienen que soportar día a día, ¿no? Desde el típico no tomar ay, con vos no voy a tomar un mate porque tenés SIDA, ¿no? Ahí la diferencia también entre SIDA y VIH. Bueno, en fin, atraviesa un montón de aspectos que va derribando. Hay una entrevista que está... Bueno, hay varias entrevistas a Lucas y se lo puede fácilmente rastrear. Pero bueno, él empezó a crear el cómic para que se hable del tema. Siempre, yo creo que todavía hasta el día de hoy, el VIH positivo es un tabú. Y hay generalmente desconocimiento del tema. Digo, yo soy una de esas, ¿no? Que no la tengo tan clara. Por eso me interesa mucho cómo lo explica Fauno, además que tiene ese nombre hermoso, pues es un nombre real. Fauno se llama el chabón. ¿Serio? Sí, Lucas Fauno. Y me parece que él tiene una manera de transmitirlo muy, muy piola. Es un chabón súper abierto y explica muy bien, es muy gracioso además, así que está bien, como que hace esto, hace que las cosas sean fáciles de entender. Y bueno, su militancia con Bicho y yo es para no ser destratado. Él, desde su personalidad, desde su persona, digo, hasta... Y que nos atraviesa a todos también esto. Quiere sacar un poco el estigma. El personaje, el protagonista del cómic, que vive con Bicho, es un chabón que cuando lo estigmatizan reacciona, como que no se pone... Está como muy bien tratado eso, ¿no? El estigma que vive y cómo el pibe dice, bueno, tiene una manera de hablar que está muy, muy copada. Y bueno, le quería también él sacar un poco de solemnidad como esto, para derribar este tabú o esta barrera para hablar del tema. Elige este lenguaje y esos dibujos y lo dibuja a Bicho. Bicho es muy tierno, Bicho. Hay momentos en los que Bicho está enojado, momentos en los que Bicho está triste. Bicho como que se pone a defender al personaje cuando lo atacan. Como que le quita un poco esa solemnidad, dice él, que él le quiere sacar solemnidad porque está un poco cansado de escuchar esas historias de vivo con VIH, soy un mártir de la vida, como que le saca un poco ese tono, busca hablar del tema desde un tono más fresco y también es muy emotivo, ¿no? Como que hace atravesar sus emociones muy, muy rápidamente. Y bueno, me parece que está bueno que lo sigan a Lucas Fauno en Instagram, que estén atentos los jueves cuando Agencia Presentes actualiza la tira de Bicho, y bienvenidos a que podamos hablar y leer más sobre esto, porque la verdad todavía no se llega. El recorte presupuestario en el área de salud afecta directamente a los tratamientos, medicamentos, a la concientización, a todo lo que hace a la esfera de salud pública, pero más para la gente que tiene VIH, así que bueno, acá, Bicho y yo, por Lucas Fauno Gutiérrez en el guión y el texto, y John Amarillo en los dibujos. Me encanta Bicho y yo. Me encanta. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo lo descubriste? Porque Lucas Fauno es un invitado, ha sido una radio que escucho, sí, que es Futurock. Sí. Lo invitan para hablar de VIH y para hablar de cuestiones de género en general, de varias... Sabe mucho de muchas cosas, entonces es un amigo de esa radio y siempre va a darnos glitter sobre algunos temas. Sí. Y ahí. Qué bueno. Tiki, tiki, tiki. No lo conocía, pero lo voy a seguir. Está buenísimo, Bicho. Además es muy divertido, Bicho. Muy bueno. Bueno, y traje además a Lorca. Ah, claro. Otro puto. Lorca Bueno, ya lo conocen a Lorca. No lo traje porque hace 45.583 grados bajo, bajo la sombra. No lo había pensado, pero es muy bueno. No, sí, yo sí, lo repensé. Dije, ahí voy a llevar a Lorca. Y es un Lorca. Tráigalo a Lorca. No, quería contarles. Traje unos poemas. En realidad traje. Empecé a buscar. Quería buscar un poema de Lorca que me gustaba mucho para traer. Y empecé a buscar y encontré otros, así como que, viste, se me armó un brete. Una cadena. Un brete de Lorca. Pero... Estoy en un brete de Lorca. Los dos poemas que traje son del libro de poemas y canciones. Y me interesaba también contar un poco de la vida de Lorca. Porque uno siempre dice, sí, Lorca, Lorca, pero bueno, qué... Qué Lorca. Qué Lorca, ¿no? Estos poemas que yo traje son de una edición de un libro que se llama Libro de Poemas y Canciones, que también aparece como Libro de Poemas. Y Canciones... No sé bien qué onda, no sé si está bien exactamente. Libro de poemas, por lo menos que es del 21, que recopila sus poemas de la juventud, del 18, 19, Lorca era un pibe. Entonces, en estos poemas, en casi todo el poemario, tiene una presencia muy fuerte de la naturaleza, la relación con el campo, con el paisaje... En esos años de juventud, adivinen cómo se llamaba el pueblo en el que vivía Lorca. Yo no lo podía creer, por eso lo traje. Asquerosa. Muy asquerosa. Él nació en un lugar que se llamaba Fuente Vaqueros. Me acordaba de su fuente, claro. Y ya no me acordaba. Fuente Vaqueros, y después se mudó con su familia a Asquerosa. Vivió la Asquerosa. Me encanta ese nombre. Es increíble. Asquerosa. Bueno, entonces, algo que encontré que... toda la información que recopilé para hoy la saqué de un libro. No fui a chequear datos a internet porque old school. Así que no, o sea, ni siquiera está firmado esto que yo leí hoy. No sé quién es el muchacho que lo escribió, porque seguramente fue un muchacho. Y dice algo muy que me llamó mucho la atención. Dice que Asquerosa, si alguno de nuestros pucheres ha ido a Asquerosa, que voy a ver a dónde carajo queda Asquerosa, sí, en qué parte de España. Google Maps Asquerosa, sí. Dice que la población de Asquerosa eran bastante peculiar, porque estaba en su mayoría conformada por campesinos, cito, sensibles y bohemios. Que estos campesinos, que... me encanta este personaje, que el que hace el estudio preliminar. Sí, ¿qué es eso? Es así, estos campesinos. Sensibles y bohemios. ¿Qué? Estos campesinos, luego de su faena, estar sol a sol, trabajando, sí, se juntaban a tocar música, a tocar el piano, a hacer una especie de tertulias. Ajá. Era como un pueblo muy cercano a la actividad literaria y artística. Claro. Claro. Pero a mí lo que me llamó la atención es que el muchacho dice que todo el pueblo era así, ¿no? Como que Lorca, su juventud en Asquerosa, con esos vecinos, lo marcó un poco en esa... Formación. En esa línea, esa claro. Formación. Por eso, Asqueroso. No sé, me pareció cosa como... Trae, repítate. Me pareció genial ese detalle. Me encantaría, sí, vivir en un lugar en el que está lleno de campesinos y después van todos a tocar piano y a... recitar poesía. Y a, o sea, comer, ponía la comida. Ya estaba la condesa lastrándose un chancho, mira. Pero bueno, interesante. Interesante esto, ¿no? Él además tenía una familia que siempre lo apoyó o le inculcó las artes. Su madre era maestra y siempre lo ayudó, le acercaba libros, su padre también, que lo animó a estudiar derecho. Que bueno, él estudió Derecho en la Universidad de Granada un poco para complacer a su padre, pero también estudió Filo y Letras para complacerse a sí mismo. Y siempre tocó piano, guitarra, como que tenía la música ahí muy... Una... Asquerosa o Valderrubio se llama. Ah, bueno. Pero Asquerosa, Asquerosa. Bueno, y hay un como un padrino que él tiene en Granada... que lo conoce porque lo escucha tocar una pieza de Beethoven, si mal no recuerdo, y dice, este pibe la tiene clara tocando, pero después descubre que la tenía clara también escribiendo. Bueno, y sus múltiples talentos. Entonces le dice, che, vos sos medio mucha cosa para estar acá en Granada. En Asquerosa. ¿Por qué? No, estaban en Granada. Ah, ya. ¿Por qué no te vas a Madrid? Así que lo manda a Madrid. Él se va animado por este Fernando de los Ríos, que además me gustaba que se llama Fernando de los Ríos, porque en este momento, en estos poemas que yo traje, está muy presente la naturaleza. Justo hay un río al que se le cruza y le dice, che, andate para otro lado. Y bueno, cuando, con este empujón de Fernando de los Ríos es que Lorca empieza su contacto con otras esferas artísticas y empieza la publicación de las cosas más importantes como El Romancero Gitano del 28, sí. Y empieza también, animado por este Ríos, a viajar a Nueva York, bueno, hacia Estados Unidos, Cuba. En el medio se instaura la República, luego él publica Bodas de Sangre, viaja también por Buenos Aires, bla, bla, bla, bla. Un poco animado por este Fernando de los Ríos y yo. Que era también una suerte de mecenas, ¿no? Sí, como, no sé si mecenas exactamente, sí. Pero como un padrino, un padrino literario, artístico. Un maestro ahí que lo tenía para que le dé un poco de ánimos. Hay dos poemas que a mí me gustan mucho en este poemario. Uno es muy largo y no se los voy a leer, pero se los voy a dejar titulado para que ustedes lo busquen. Tarea para la casa. Se llama Los encuentros de un caracol aventurero. Parece así muy infantil. Si tienen niñas por ahí, se los quieren leer como para introducirlos en el mundito de Lorca, es un muy buen poema que a mí me parece que Marilena Walsh dijo, ah, mirá un caracol acá. Tiene esa hermosa dualidad de ser un poema muy inocentón de la vida de un caracol, que está con una hormiguita, que está con una rana, que qué sé yo, que qué sé cuánto, sí, y después te mecha las preguntas por de existe Dios, no existe Dios, qué es la eternidad, el tiempo, la vida, la muerte, ¿no? Qué está haciendo la iglesia, qué hace el campesino, se cagan muriendo todos, digo. Bien. Lorca. Pero es un poema hermoso que habla... Sabíamos que el caracol no iba a ser tan inocente. Sí, que habla desde el capitalismo y cómo todos se desloman laburando, hasta la existencia de Dios y la alegoría de la caverna también, si me lo permiten. Pero bueno, seguí leyendo y encontré un poema un poquito más corto, muy radial, que se llama Sueño, que es de 1919. Sueño querido. Y se los voy a leer. Por favor. Mi corazón reposa junto a la fuente fría. Llénala con tus hilos, araña del olvido. El agua de la fuente, su canción le decía. Llénala con tus hilos, araña del olvido. Mi corazón despierto, sus amores decía. Araña del silencio, téjele tu misterio. El agua de la fuente lo escuchaba sombría. Araña del silencio, téjele tu misterio. Mi corazón se vuelva sobre la fuente fría, manos blancas lejanas, detened a las aguas, y el agua se lo lleva cantando de alegría, manos blancas lejanas, nada queda en las aguas. Ese es Sueño, de Federico García Lorca. Qué lindo. ¿Puede repetir los últimos dos o tres versos que eran bastante conclusivos? Y el agua se lo lleva cantando de alegría, manos blancas lejanas, nada queda en las aguas. Muy bello. Es muy bello, Lorca es muy bello. Es muy bueno leerlo en voz alta a Lorca, me parece, sí. A mí hace bien. Y bueno, lo traje también porque está esta araña, que un poco estuvimos hablando de la relación entre esto de tejer, de la araña que teje el texto, sí, la urdimbre de la historia. Y acá se metió la memoria, ¿no? Como la araña del olvido, como sería como algo contrario a todo lo que vinimos diciendo. Aracne. Básicamente. Pero... pero bueno, ese es mi pequeño aporte de Lorca. Lorca tiene una obra vastísima, vastísima, sí, vastísima, y hay que entrarle porque es muy hermoso. Totalmente. Y qué musical, cuando lo ibas diciendo, cómo vas escuchando. Por eso sí. Me parece que Lorca es legible en voz alta, porque creo que se notan más todos los recursos que... Sí, el trabajo. Que le emplea todo el laburo con la palabra. Este texto, además, bueno, es del 19. Sí, me pareció Lorca. muy vanguardista. Digo, Lorca nunca estuvo... Si bien era muy amigo de Dalí, sí, de Buñuel, etcétera, no hizo poesía vanguardista exactamente surrealista, por ejemplo. No. Sin embargo, la disposición de la página y algunos otros elementos me parecen que también... Digo, se llama Sueño, estamos en ese momento. Sí. Hay un montón de elementos que lo hacen como... ¿Por qué dijo lo del sueño? Porque dije el sueño, porque es un tema muy... No, un tópico muy fuerte en esos años. Del siglo. Digo, de la somnolencia. Freud y además como todo el emerger y la aparición de la estructura del inconsciente. ¿Quiere que lo diga Proust? No, no. Ah. Ah, bueno, Proust. Ah, bueno, claro. Proust. Oh. No, no, no lo había pensado, pero debe ser que... Interesante, Pepita. Muy bien. Sí. Está, bueno. Está. Como les había dicho, estaba hace un tiempo, ya venía trabajando... con algunas ideas alrededor de las abejas o alrededor del polen más específicamente. Es el polen, es el nombre colectivo de los granos, ¿no? Más o menos microscópicos que producen toda aquella planta que tenga semilla, ¿no? Creo, puede ser. No sé, será. Cada uno de los cuales contiene un microgametofito. Ah, bien, buen nombre. Otra que la poeta que trajo él. Eso lo tuvo que leer. Guarda. Entonces, bueno, en realidad las abejas, después estuve leyendo algunos pasajes de la Ilíada que no me animé a traer porque me pareció un bodrio el rastreo, ¿no? La importancia que tiene en la comparativa en la creación de Homero, la imagen, casi una figura retórica, que es la avispa, la abeja, la mosca, el mosquito, la langosta. Cómo funcionan y a qué los compara. Bueno, en fin, me pareció interesante y de golpe apareció también en otros autores como Robin Meyers, y los dije, bueno, a ver qué pasa con Bustrías Ortiz, que también recordaba algo, que algún texto, algún trabajo alrededor del polen, y también recordaba de alguna lectura pasada a Miguel Ángel Bustos, que también tenía tal vez un trabajo más en profundidad, y ahora los vamos a ver. Pero primero, Juan Carlos Bustrías Ortiz, ese poeta pampeano de Santa Rosa, nacido en el 29, muerto en el 2010. Yo tengo una antología de poemas seleccionados que se llama Herejía Bermeja, ya lo traje, de Espacio Hudson, poemas seleccionados de 1969 a 2007. Y traje un texto en particular que se llama Opus Tristilus, y me parece interesante por esta cuestión, y que se relaciona, creo, con un poco de todos los textos con los que ustedes estuvieron trabajando. Me parece que de alguna manera alguna relación tiene. Hoy salí de mi caverna, mi amor, y llovía polen. Quiero decir una cosa rara primero. Yo no sabía, pues me sorprendí muy turbado. Caía del cielo grisónico algo sobre mi espalda incrédula, sobre mis hombros cuaternarios, sobre mi pecho con lagartos, sobre mi miembro de piel violeta. Yo, como un perro absurdo, me acerqué al rostro de esas brisnas ignotas, y eran amarillosas y muy intensas, y me hacían temblar y erizar, me hacían la soledad. Ello fue antes de la lluvia de agua, porque primero llovió polen, mi amor, porque era polen lo que llovió esta tarde al empezar a oscurecer, cuando crecía la unción en el apilamiento de la noche, y era de un alto árbol cósmico. Llovió polen, mi amor, llovió polen. Y en la casa de Ananólida también el polen caía, y ella pensó en su vientre, y en la casa de Nurma también, y ella pensó en su vientre, y en la casa de Ascuala también, y ella pensó en su vientre, y en la casa de Salila también, y ella pensó en su vientre, y en la casa de Chillona también el polen llovía, y ella pensó en su vientre. Entonces supe que era verdad. Después llovió agua, mi amor, y no creí. ¿Y por qué? Digo, el polen tiene esta cuestión, esta partícula que vuela de un lado al otro, a lo mismo, ¿no?, que la abeja, que es un insecto alado, aéreo. Y no sé si ustedes escucharon, por lo general Bustrías Ortiz tiene una velocidad, una dinámica, un ritmo, sí, eso te iba a preguntar, una cadencia y una armonía, exacto, ¿no? Y un zumbar en la elección de palabras que lo hace no menos pretencioso, digo, trabajar desde la forma y desde el contenido un mismo trabajo. Totalmente. Y no deja nada liberado al azar. Digo, hoy en día es bastante cuestionable, por lo menos, el funcionamiento de lo sonoro en la poesía contemporánea. No es algo que se tenga en cuenta. Esto que veíamos en Lorca, esto que vemos acá, no es algo que se tenga en cuenta. Digo, los poetas contemporáneos no piensan muchas veces en estas cuestiones. Pero, y tal vez pensando en otras cuestiones. Una de las cosas más hermosas de la poesía. No sé, yo qué sé. Pero digo, tal vez hay otras cuestiones y está buenísimo. Por eso no me gustan los contemporáneos, ¿te das cuenta? No, a algunos contemporáneos les gusta, pero lo que quiero decir es que el énfasis está tal vez más en el contenido y no en la forma. Y los grandes clásicos se paran en la forma, no tanto en el contenido. No, o hacen las dos cosas también un poco. O lo logran. Pero no, sí. Yo creo que desde la forma está el contenido, Pepita. Sí, sí, sí. Es la forma lo que. Pero bueno, es una discusión. ¿No? Es como el pelo, el huevo, la gallina. ¿De cuándo es? Este poema es del 76, 77. Digo, él, por lo general, sí. A lo largo de todas sus obras, si usted se anima y agarra otros trabajos de otros momentos, siempre está trabajando en realidad sobre la musicalidad. Sobre la musicalidad sintáctica. Sí. De, y pasó lo mismo que cuando ella leía, cuando leías vos, por eso se sentía ese sonido del. Sí, es el zumbido de la voz y cómo se sentía en Lorca. Sí, sí, eso como es más un oleaje de Lorca cuando le vas leyendo. Sí. Es algo buscado por Bustedazo y de hecho lo desarrolla muy bien a lo largo de toda su obra. Y bueno, paso rápidamente a hablarles un poco de Miguel Ángel Bustos, poeta nacido el 31 de agosto de 1932. Desaparecido en el 76, se presume que desapareció, que estuvo. Que podría haber estado en el Vesubio. Es uno de los poetas más grandes de la literatura argentina, por lo menos de los más relevantes y de los más complejos, ¿no? No es solamente un libro en el que manifiesta cierta oscuridad o cierto cripticismo. Se lo llama poeta maldito dentro de la literatura argentina. Creo que debe ser el más grande poeta maldito de la literatura argentina, amén de todos los demás que están por ahí dando vueltas también y que son interesantes. Y tiene, la verdad es que esta selección que tengo yo, que es editorial, la que hace Editorial Argonauta, que es Visión de los Hijos del Mal, y es la poesía completa, es muy interesante. Yo voy a hablar solamente apenas de Corazón de piel afuera, que es de 1959. Es prologado por Juan Gelman, también lo prologó Marechal. Y es un libro con una búsqueda bastante interesante. El texto al que yo me refería cuando hablaba de polen es uno que se llama Brota el polen, dentro de un apartado que se llama Polen atómico. Tal vez es el menos potente y el menos exponencial de toda su obra. El Himalaya o La moral de los pájaros para mí es el texto más furioso de Miguel Ángel, y este abre con un epígrafe y dice: a las víctimas de los bombardeos atómicos, a los condenados a morir lentamente por las radiaciones atómicas. Un niño tomó una flor y la hundió en el agua, murió un pez, un pájaro agonizaba, en su pico un grano de polen atómico, el niño con la flor en el puño, se alejó gritando: hermoso puñal, hermoso puñal. Y ahora sí, al texto propiamente. Brota el polen. Polen atómico, muerde, lento, la nuca del niño. Enrosca viento, luz, enrosca, flores y panes, la muerte, en la sangre. Lleva viento, lleva polen, herido, a las flores sedientas. Esto es de un momento bastante. Es de los primeros trabajos de Miguel Ángel. Y sí tiene una cosa que tal vez no se ve en el resto de los poemarios que siguen, de sus textos que siguen, que es tal vez una referencia más cercana a lo tangible, como es, por ejemplo, Hiroshima. Uh-huh. ¿No? Es un texto muy pegado a Hiroshima, por lo menos en su concepción, cosa que nos hace pensar rápidamente, por ejemplo, en Svetlana, ¿no? Y el texto que tiene sobre Voces de Chernóbil. Digo, hay momentos. Este texto es muy referencial, digo, uno puede hacer la extrapolación rápidamente. Y me parece interesante, más que nada, por la mera excusa de que también hay polen. Entonces, venía del polen de Opus Tristilus y iba al polen de Miguel Ángel, que además fue poeta militante también del PRT, por eso claramente fue desaparecido, y de quien hay un trabajo muy interesante de un amigo, de Jorge Hartmeyer, que se llama Miguel Ángel Bustos, biografía de un poeta militante, no sé si creo que es así, editado por Lamas Médula. Es un libro de unas 700 páginas en el que Jorge estuvo trabajando más o menos 8 o 10 años y salió publicado en mayo del año pasado para la Feria del Libro. A quienes les guste Miguel Ángel Bustos, se los recomiendo ese texto porque es muy introductorio, aunque tenga 60 páginas, a la obra de un poeta muy complejo, con mucha densidad. Que en algunos momentos Biel Temperley parece acercarse al modo de Miguel Ángel, más que nada en Hospital Británico, pero la experiencia de Miguel Ángel Bustos es sostenida a lo largo de toda su obra, así que siempre lo recomiendo furiosamente. Y también a su hijo, que es Emiliano Bustos, que es otro gran poeta, que tiene unos libros muy interesantes, entre ellos Falada y Gotas de Crítica Común, también textos maravillosos, también dibujantes ambos dos. ¿Qué sigue? 2101. Volvió la Condesa y ya de terminar. Sí, estamos muy bien. Excelente. Bueno, otra canción, ¿quieren? Por favor. Escuchamos. Quiero bailar. Escuchamos otra canción, entonces nos vamos a escuchar a Lila Down, si no me equivoco, con La Cumbia del Mole. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Soledad, mi querida soledad, me va. Bienvenidos, estamos de vuelta, 21:06, el puchero misterioso, Condesa Pepita, el forastero, quien les habla en la RPM FM 88.5, Radio Pública de Mercedes, o en www.mercedes.com.ar/radio, o en la app RPM. En teoría, si todo eso funciona y todo anda bien, tenemos puchero online. Y si no... También pueden escucharnos en otro momento de sus vidas, pueden volver a escucharnos en internet, colgamos todos los programas en archive.org, entran, hay un buscador, ponen el puchero misterioso, sale un perfil al cual tiene que entrar, porque si no, le van a errar. Y tienen todos los pucheros con la descripción, nos pueden dejar comentarios, pueden poner pausa cuando habla... alguien que no les guste, quien caiga mal de esta mesa, y continúan escuchando. Pero muy bien. Bueno, ahora lo prometido es deuda en nuestra inaugurada este año sección Niños Envueltos. Qué rico. Ay, yo no recuerdo. No, yo tampoco. Yo no sí tengo... y quiero volver a probar. ¿Pero de qué va el niño? No, yo me han hecho. Alguien de tu familia. Es un arrolladín de carne. Bien. Muy trágico que se llame Niño Muerto. Bastante trágico, sí. Me agrada, me gusta mucho. Niño Muerto. Creo que tiene un rellenito como de acelga, no te voy a, no recuerdo. Bueno, ahora haber probado. Voy a afinar mi mente y voy a exigir Niños Envueltos para mí. Bueno, en esta niñez envuelta que tenemos, lo tenemos al doctor Enrichetti. Vamos a hacer un experimento hoy, como no tenemos internet, se nos complicó pasar el audio. Así que vamos a tratar de pasarlo acá, en vivo. Y va a salir bien, dele. Totalmente, le vamos a dar la voz al querido Enrichetti. Si me acompaña Luis, por favor. Buenas noches, Radio Escuchas. Aquí los saluda Enrichetti. Te quería mandar antes que nada un abrazo y un saludo grande a mis compañeros y compañeras de este puchero misterioso. Y a ustedes, Radio Escuchas, les vengo a traer una nueva entrega de Niños Envueltos. En este caso voy a hablar de Metal Gear. Metal Gear es otra vez un juego japonés, otra vez un pionero en su género, en este caso, género de sigilo. Un juego de sigilo es un juego en el cual nosotros manejamos un personaje, casi siempre que se mueve en solitario, no tiene un ejército ni amigos, tiene compañeros de combate, pero siempre lo manejamos solo. Bueno, tiene que infiltrarse en una base rival, llegar lo más lejos posible, ganarle un jefe y etcétera. Este Metal Gear en particular debuta en el año 87 de la mano de Hideo Kojima, que es su creador. Hideo Kojima está visto en la industria del videojuego como un dios, un semidios, ya que cada uno de sus videojuegos ha sido una pequeña obra de arte. Cada uno de los detalles de sus videojuegos está pulido al extremo. Siempre llevaba los gráficos de las consolas en las cuales trabajaba lo más lejos posible, todo para que la experiencia del jugador sea 100% satisfactoria. Una de las cosas que Hideo Kojima nos dice en sus notas es que para él, si el jugador no es engañado en la creencia de que el mundo que ellos crearon o que uno está jugando es real, entonces no tiene sentido hacer el videojuego. Es por eso que Hideo Kojima es tan detallista, tan cuidado en los juegos que entrega, por eso mismo, porque respeta y cuida al jugador. También por eso es que uno lo quiere tanto, Hideo Kojima. Bueno, en este caso vamos a hablar del Metal Gear Solid, que es el tercero cronológicamente. El primero es en el 87, el segundo es en el 90, y este tercero lo larga 8 años después del segundo. Empieza el desarrollo de este juego en el año 95 con la gran premisa de crear el mejor juego para PlayStation. Para mí lo logra por lejos, no hay ningún juego de PlayStation 1 que se le acerque. Bueno, y este juego está situado en Alaska, en una isla ficticia que se llama Shadow Moses, donde un grupo rebelde de Foxhound, que en el 1 y el 2 nosotros formamos parte de Foxhound con Solid Snake, que manejamos en el 1 y el 2, le ganamos las dos finales de esos dos primeros juegos, se las ganamos a Big Boss. En el segundo lo matamos, y en este tercero una parte de Foxhound se revela, crea un Metal Gear alternativo. Un Metal Gear es un tanque bípedo que posee armamento nuclear. Entonces estos de Foxhound lo que dicen es, si no nos traen los restos de Big Boss, vamos a hacer volar el mundo por los aires. Entonces sacan del retiro a Solid Snake, ya que es el único que puede enfrentarse a estos rebeldes de Foxhound, y lo mandan a esta isla Shadow Moses sin ningún tipo de armamento, sin ningún tipo de compañero de aventura. Lo mandan solo. Si a él lo descubren, lo matan y se hace un escándalo político porque alguien ingresó a esta isla y generó este quilombo nuclear, todos los gobiernos que están metidos en el medio se van a lavar las manos y van a decir que fue un acto de un loquito. Bueno, lo mandan sin ningún tipo de armamento y nosotros, mientras vamos avanzando en el juego, tenemos que ir haciéndonos de armamento. Porque Hideo Kojima nos dice, sí, es un juego de sigilo, tienen que pasarlo sin matar a nadie y nos premia por esto. Pero también, por otro lado, nos entrega ametralladoras, bazooka, granadas, C4, todo tipo de armamento para que, si nosotros queremos, si el sigilo no es lo nuestro, pero igual queremos jugar Metal Gear, es cagar a tiros a todo lo que se mueva. Bueno, claramente uno quiere lo que Hideo Kojima quiere, que es pasarlo con sigilo. Entonces nuestra mejor amiga es una pistola de dardos tranquilizantes. Uno va avanzando en el juego, va desarrollando esta trama súper enredada, va viendo secretos del 1 y el 2, se van saliendo a la luz en este juego 3, y mientras uno va avanzando en este juego, va enfrentándose a diferentes jefes. Uno de estos es Psycho Mantis. Psycho Mantis es tal vez el mejor jefe o subjefe de un videojuego. ¿Por qué? Porque Psycho Mantis podía leerle la mente a Solid Snake, y no solo a él, sino a nosotros también. Cada movimiento que hacíamos, Psycho Mantis lo podía leer. Tal es así que podía leer qué juegos habíamos jugado nosotros, y nos lo decía en el juego. Yo con 12 años apagué la consola y no dormí en 3 días después de que Psycho Mantis me dijo que había estado jugando al PES y a otros videojuegos. Bueno, para ganar la Psycho Mantis, uno tenía que cambiar el puerto del jugador 1 al jugador 2, y así Psycho Mantis enloquecía, ya que no nos podía leer la mente, y la vencíamos fácilmente. Bueno, estos son algunos de los pequeños detalles que Hideo Kojima le da a los jugadores en sus juegos, porque después de esto ningún otro desarrollador de juegos pudo hacer esto de cambiar un puerto, porque era claramente una copia a Hideo Kojima. Bueno, lo que le recomiendo para empezar a jugar esto es bajarse un emulador de PlayStation 1 y bajarse de Metal Gear Solid, o pedir alguna PlayStation 3 prestada por ahí, alguien la debe tener en desuso, y comprarse el Metal Gear Legacy Collection, que ahí tienen 7 juegos para jugar de Metal Gear, para volverse ciego jugando a Metal Gear. Bueno, esto es todo por aquí, un abrazo grande, les manda Enriquetti. Hasta la próxima. Enriquetti es un capo. El bloc de notas que va pasando muy rápido, ¿no? Es como decir, ¿qué tal? Primero, ¿dónde es la buhardilla en donde está armando todas estas cosas? Yo imagino teles gigantes por todos lados. Muchas puntas. Consumo Coca. Coca. Coca-Cola. Y Enriquetti. Sí, Coca-Cola, pero. Y Enriquetti como un loco ahí analizando todo. Y viendo tipo versiones, mundos, Metal Gear 1. Mundos comparando. Mundos paralelos con Serpientes. Es realmente. Y de hecho, cada vez que acerca, o las dos veces que acercó estas experiencias. Me sorprendió lo del sigilo, la experiencia sigilo, y lo que me sorprende es esta idea de los desarrolladores de videojuegos tratando de emular una experiencia real en tiempo y espacio presente, y un tipo se tomó 8 años para desarrollar un videojuego, una experiencia de juego. 7 años en primera novela. No, pero lo que quiero hablar es justamente de eso, es el valor de la obra de arte, ¿no? Más allá que luego puede ser cuestionada por su reproductibilidad, ¿no? O cómo entra en serie, pero esto es una obra de arte. Lo es, y es una creación. Es una obra de arte con experiencia de arte muy fuerte. Digo, ¿cómo superar esa experiencia? Es una locura. Es bastante complejo. Sí, es muy complejo. Bueno, Enriquetti, la verdad, muchas gracias. Como siempre, le agradecemos la locura compartida. Va a volver, por supuesto. Va a volver, sí, cada 15 días, 20, Enriquetti va a meter algún... Cuando saca los ojos de la computadora. Algún bocado, ¿no? Un capo, aparece. Un capo. Bueno. 21 a 16. Eliana, esto es tu culpa. Me llamaste por mi nombre de pila. De pila bautismal. Cuando me di cuenta que el nombre de pila venía de la pila bautismal. Ah, no, lo decimos más. No, no, casi no. Me muero, porque yo que decía Duracell, ¿qué tiene que ver? Traje mi onda expansiva de llegar tarde y esas cosas, ¿viste? Muy bien. Bueno, bueno. Bueno. Muy bien. ¿Cómo te sentís de nuevo en este pueblo y en esta misa? Muy bien, muy contenta de ver a mis amigos. Muy bien. Y acá me quedo. No me voy. Hasta el lunes que viene. Nos vamos despidiendo, mis queridos radioescuchas. Bueno. Como dice Enriquetti, que me encanta. Chau, chau, bueno, 21:17, este puchero misterioso los abraza. Se va. Nos vamos escuchando Sympathy. Simpatía for the... por el diablo. Entonces, básicamente, por el demonio, de los Rolling Stones. Ah, de los Rolling Stones. Sympathy Rolling for Stone. The devil. Y como dice, sean buenos comensales. Junten las migas. Tómense el palo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos al lunes.